Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Easy Taxi, una aplicación para el teléfono que te permite llamar a un taxi con un solo clic. Easy Taxi, tu taxi a un clic. Bienvenidos al episodio 32 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, @Gabou, y visitar la página de este podcast, www.gabou.com.ar. También agradecer a la gente de Philips Argentina por los auriculares para Club Gabou, el grabador, haciendo que todo esto se escuche mejor, salga mejor y sea más agradable trabajar armando estos dos episodios de Club Gabou. La invitada del día de hoy, la protagonista, es actriz, es comediante, es guionista y docente de stand-up. La conozco prácticamente desde que empecé a relacionarme con el género, hace aproximadamente 10 años. Siempre tiene una reflexión sobre el momento histórico que está viviendo el género. Siempre está preocupada por ver cuál es el mejor camino para mejorarlo. Cada vez que nos toca cenar después de un show o volver de un evento, terminamos enroscados en charlas, en discusiones, en puntos de vista. Trabajó muchísimo guionando en radio, en televisión, y es una persona con muchísimo oficio en la comedia. Creo que en este episodio hay mucho para pensar y mucho para aprender. Nos tomamos unos mates en casa con Vero Lorca. Hacer stand-up, siendo hombre o siendo mujer en Buenos Aires, ¿crees que hay una, por ahí no hay una diferencia? Y yo estoy, digamos, teorizando sobre algo que no es cierto. No sé, ¿vos qué crees? Creo que hay una diferencia en cuanto a oportunidades por ahí, ¿no? Digo que ahora también está un poco más mezclado, ¿no? Nosotros hablamos de cuando arrancamos nosotros. Había muy pocos lugares, o siempre está esta cosa de que y un par de minas te desbalancean, entonces en cada show hay una mina, si hay, son todos tipos, hay una mina. Las minas nos fuimos agrupando por ahí, entonces empezamos a hacer espectáculos más de, bueno, juntémonos tres o cuatro, que nos íbamos cruzando en los escenarios, en los camarines. Creo que tiene que ver con eso, no con la mirada, me parece que cada uno es particular en su mirada, tanto hombres como mujeres, eso no creo que sea diferente. Y por ahí en cuanto al público todavía hay una cosa donde, no sé, como que tenés que explicar todavía, ¿no? Mirá que hablamos de todo, ¿no? Y hasta nosotros, me parece que, bueno, es una sociedad machista, entonces a veces hasta nosotros lo planteamos como, bueno, ojo con que la gráfica, ojo con que esto, que no deje a los tipos afuera. Yo creo que mi material no deja a los tipos afuera, porque un material de un tipo también a mí me puede identificar, ¿sí? Podemos hablar de la identificación directa o indirecta, digamos, uno sabe de lo que estás hablando. En cuanto a eso no me parece que haya diferencia. Sí, en cuanto a esto, en cuanto a oportunidades por ahí, porque no hay grandes espectáculos con minas. Ahora se vienen algunos, pero hay una cuestión de, bueno, varias minas juntas te echan a la gente afuera. Bueno, hemos hablado alguna que otra vez con vos. Te voy a decir una cosa. Sí. No, disiento con lo que decís. Me parece que es al revés. A mí me parece que hay menos minas que hagan humor. Eso sí, por supuesto. Entonces, cada mujer que haga humor va a tener más oportunidades que un hombre. O sea, está lleno de flacos que hacen humor. Sí. Entonces, destacarse entre un grupo grande de flacos es más difícil que mujeres porque son muchas menos, eso por un lado. Y por otro lado, sí creo que hay minas que hacen humor hace un montón. Por ejemplo, Dalia, Malena Pichot, vos, sí. Nancy Guy, sí. Y Vale André, no sé, hay un montón. Y se destacan. Y incluso creo que comercialmente son más rentables que show de hombres. Mira lo que te digo. Bueno, después charlemos entonces. Sí, sí, Ale Bavera, Connie, las chicas con las que yo trabajo. Hay un montón de mujeres, ¿eh? Male Ginsburg, digo, podemos hablar de un montón de mujeres interesantes. El otro día me dijeron en el paseo, me dijeron, ¿querés ganar plata? Hacé un show con mujeres. Bueno, eso también es cierto, ¿no? Porque por ahí es un mito también. Es un mito, no sé, mira, la verdad es que no sabría decirte si, ¿no? Me estaría llenando de plata y eso no está sucediendo. Bueno, tampoco me puedo quejar. Más o menos, vamos. Tampoco me puedo quejar. No, la verdad es que no me puedo quejar en absoluto. Pero sí creo que igual ahora hay un poco más de apertura, ¿eh? Digo, cuando nosotros arrancamos había. Entiendo lo que vos decís, me parece que sí, es cierto que al haber pocas minas tenés más chance por ahí de destacarte. Pero también en un momento no te invitaban mucho. a los shows o ese tipo de cosas. Nos teníamos que buscar entre nosotras o ver qué onda. Digo, no había esta cosa de, bueno, armemos un show. Cuando nosotros armamos shows de minas, nadie vino de afuera a decir, che, mirá que es un negocio, vamos a armar un show de minas. Fue como, bueno, dale, juntémonos a ver qué onda. Creo que esa es la diferencia. No hay mucha diferencia después en cuanto a, digo, yo también doy clases, que yo en cuanto a miradas, o eso, los tipos y las minas tienen cada uno su propia visión, y obviamente siempre voy a mirar con mis ojos de mujer, pero eso no significa que no pueda tocar cualquier tema, qué sé yo. ¿Y cómo ves el tema de, a ver, el escenario está compuesto por mucha gente que está haciendo stand-up, muchos chicos nuevos? Sí. Que cometen muchos errores, ¿sí? Sí. ¿Cuáles crees que son los errores más comunes que esos chicos nuevos están cometiendo? Que vos dirías, si corregimos esto, esto y esto, nos va a hacer bien a todos. Lo que pasa es que me parece que no hay que corregir esos errores. Me parece que de los errores se aprende. La única forma que tenés de aprender es... no sé si no es la única, ¿no? Pero digo, es una de las mejores formas, es equivocándote. Cuando vos vas y haces algo y te sale bien la primera vez... ¿Cómo haces para repetirlo? Cuando te sale mal, tenés que buscar, tenés que intentar, tenés que cambiarlo, tenés que... Y cuando lográs que eso, que fue un error al principio, te salga bien, tenés un camino recorrido. Entonces sí podés volver a hacerlo bien, porque sabés por dónde, o por dónde te equivocaste. Entonces no sé si hay que corregir esos errores. Me parece que estamos todos muy apurados porque esos nuevos sean buenos inmediatamente, ¿no? Hay una cosa como una lucha contra el nuevo, y el nuevo no es ni bueno ni malo, es nuevo, está arrancando. Y se tiene que equivocar. ¿Cuántos años calculás vos que lleva a un comediante pasar a una etapa superior y dejar de ser nuevo? Es raro decir nuevo, pero ¿en cuánto tiempo un comediante deja de ser nuevo? No sé si es una cuestión de tiempo o una cuestión de laburo, de muchas funciones. Digo, podés tener 3 meses y haberte subido a todos los escenarios, y creo que eso se capitaliza. Y también sí, tiene que ver con una cuestión de tiempo y de madurez, y principalmente para mí de deseo, ¿no? Digo, yo creo, por lo menos creo, y es una postura casi de filosofía de vida, que todo tiene que ver con el deseo. Si vos querés ser buen comediante y buscás, investigás, lees, te subís a los escenarios, probás, y en algún momento eso funciona. No sé si hay una cuestión de tiempo, me parece que es una maduración personal y que a cada uno le cae la ficha en algún momento. ¿Vos te acordás cuánto tiempo te llevó a vos que te cayó la ficha y dijiste, esto es lo que yo quiero hacer? Que me cayera la ficha de deseo, porque a mí todavía me cuesta, digo, todo, me parece, y siempre me va a costar porque yo sigo buscando, me parece que el día que no. Yo te decía antes, uy, esto no sé cuándo va a salir y probablemente esté pensando algo diferente. Y ojalá, digo, porque tiene que ver con seguir buscando, seguir creciendo, seguir pensando. ¿Cuándo me cayó la ficha de que esto era lo que quería hacer? No sé, creo que de la primera vez que me subí, me pareció que era genial. Yo venía de otra cosa y de repente fue como, uy, esto está buenísimo. Y después eso fue un montón de años, fue como 10 años. Y sí, 8, 9, sí. Sí. ¿Y te acordás cuánto tiempo te llevó a empezar a ganar dinero con esto? A ganar dinero como para vivir de esto, o a ganar algo de dinero, porque algo de dinero empezás ganando al toque, porque tiene que ver con esto, con bueno, repartimos y qué sé yo. Me parece que hace algunos años era más fácil ganar dinero que puede ahora. Ser. Ahora me parece que está todo muy atomizado, hay muchas propuestas de shows, sí. Hay muchos horarios marginales. Antes, como no había tantos shows, era fácil tener un viernes o un sábado. Sí, de hecho, yo me acuerdo de trabajar viernes 11 de la noche y decir, esto es un horario marginal, ¿cuándo me van a dar un sábado? Y claro. Hoy viernes 11 de la noche es un gran horario. Y tenés shows de martes a domingo. Claro, claro. Sí, sí, es tremendo. Me parece que digamos que ahí hay una confusión también, ¿no? El tema del dinero, el tema de los horarios. Sí. Que habría que en algún punto, en algún momento sentarse y alguien que tenga voluntad de escribir un texto sobre, bueno, loco, hay que tener paciencia con estas cosas. Hay que tener paciencia y me parece que tiene que ver con esto, que tiene que ver con deseo, ¿no? Si tu búsqueda es ganar plata inmediatamente... No sé, ponete un negocio, qué sé yo, no sé si esto, porque esto vas a tener mucho tiempo de remarla y estamos hablando de plata y yo, al principio muchas veces lo que te llevabas lo ponías, digamos, porque lo ponías en el volante, en el volantero, en el afiche, y con suerte te pagabas la cena. Digo, pagarme la cena ya era como un logro, era, si me pago el taxi, la cerveza, estoy feliz. Yo creo que en Pare de Sufrir, que es un show que hicimos. Sí, muchos pasamos por ahí. Si vos estuviste antes que yo. Sí, yo arranqué. Claro. y yo creo que pues yo estuve 2 años, no recuerdo haberme llevado un centavo. No, ahí no. Recuerdo si compramos un telón, compramos una máquina de humo. Claro. Qué bizarro. Genial. Pero de llevarme, de decir, bueno, me llevo 100 pesos. No, eso pasó un tiempo. Antes de eso pasó un tiempo, sí. No, por eso te digo, me parece que es la búsqueda de cada uno, ¿no? Y si sabés esperar, y si seguís buscando, y si seguís trabajando, la plata llega. Es que me parece que si realmente lo amás, lo vas a hacer aunque sea gratis, y aunque sea poniendo. Sí, pero al principio a mí me pasaba que yo no, digamos, no había tantos escenarios como ahora, ¿sí? Que uno puede ir a presentarse a diferentes rotativos, open mic, o todo ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo que lo hacía en el colegio de mi tía, para el día del maestro, ¿entendés? Y era como, hay un espacio, yo voy y me subo, a cualquier lado, ¿entendés? Pero necesitaba probarlo, cumpleaños de mi abuela de 90, bueno, no importa, vamos, porque no había tanto escenario. No había. Y ahora que está la oportunidad, es como, bueno, chicos, vayan y laburen, ¿no? Hay mucho alumno que tiene esto de, ¿y después qué curso puedo hacer? ¿Y después qué puedo hacer? Subirte al escenario, flaco. Sí, igual está bueno estudiar, me parece. Sí. A ver, yo lo recomiendo. Me parece que está bueno hacer stand-up, está bueno hacer impro, hacer clown. Totalmente. Son todas herramientas que te van a nutrir. Son herramientas, pero digo, me parece que a veces se espera como mucho más y son herramientas. Después también hay que ver qué hace cada uno con esas herramientas, ¿sí? Yo en las clases doy herramientas de cosas que yo aprendí en los cursos, que aprendí en otros cursos de otras cosas, que fui aprendiendo arriba del escenario, pero después hay un tránsito que tienen que hacer ellos y que me parece que tiene que ver con esto que vos decís, de seguir buscando por ahí en otros lugares, no sé, estudiar algo que tenga que ver con la actuación, o estudiar impro, estudiar o clown, o estudiar guión, o estudiar, no sé, inglés, digamos, o estudiar, o ir, digamos, yo este año quiero hacer algo con mi voz, quiero aprender a manejar mi voz, que es una herramienta. Digo, bueno, me parece que hay como... Historia del arte, hay un montón de cosas, ¿no? Aparte uno se nutre de todo eso. Y después hay que subirse al escenario, muchas veces. Todas las veces que pueda. No queda otra. Me parece que no queda otra, lamentablemente no queda otra. Lo venimos diciendo en todos los podcasts. Me parece que la única es subirse al escenario. Y yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, que se aprende un montón arriba del escenario y además aprendes vos a manejarte arriba del escenario, ¿no? A ir como buscando ciertas comodidades que te permitan explorar otras cosas que te generen otras incomodidades y me parece que eso está bueno. ¿Cómo te resulta en tu carrera el tema de las clases? Las clases son geniales, yo aprendo mucho dando clase, me parece que como docente, los alumnos primero te preguntan cosas que vos no te habías preguntado. Uh-huh. Eso es genial. Te mantienen todo el tiempo mirando cosas, mirando videos, yendo a ver espectáculos, porque es lo que yo les digo a ellos que hagan y después lo charlamos en clase, con lo cual yo tengo que saber de qué estamos hablando. Con lo cual yo aprendo mucho con la mirada de los otros. Me encanta que todos los años arranco y siempre parece que nunca va a haber temas y siempre todo el mundo trae otros temas diferentes. Y es genial eso. Muchas veces pienso, uy, no sé si este año voy a llegar a dar el curso porque tengo 28.000 cosas que hacer. Y uno abro, porque realmente me gusta. Pero bueno, me gusta dar clases, me preparé para esto. Y después cuando ves la muestra y ves lo que laburaste todo un cuatrimestre, todo un año, y es lo genial. Ves plasmado. Es hermoso, es una experiencia maravillosa. A mí me te genera una adrenalina tremenda y lo que vos podías hacer lo hiciste hasta ese momento. En ese momento ya no podés hacer nada, solo disfrutarlo. Entonces es genial, y es genial verlos nerviosos y verlos subirse al escenario y decir, mira cómo pelaron estos 5 minutos, ¿eh? Mira qué bueno. Pasa mucho el alumno que empieza diciendo, no, yo esto lo hago, pero no me quiero subir al escenario. Montones. Y después no lo puedes después bajar. Después no puedes bajar de ninguna manera, sí. Por eso les digo, sí, dale, vos vení, no hay problema. No hay problema. Yo no obligo a nadie a subirse. Si a último momento no te querés subir... No pasa nada. Claro. No me pasó que la gente me dijera, mira, todo bien, pero no me voy a subir. Salvo alguno que a mitad del curso no puede llegar por algún motivo, pero no por... Mira, yo esto te dije que no, que me quería subir y ahora no me voy a subir. No pasa. Podemos hacer una cosa que irrita bastante al docente e irrita bastante a algunos alumnos, a la mayoría, sobre todo a los que nos nombras, pero esto no es en contra de los otros, sino me gustaría que destaques a 3 alumnos que hayan sido tus alumnos que te gustaría que la gente vea, que estés orgullosa de que hayan sido tus alumnos. No sé si puedo hacer eso, no. No, lo que pasa es que me parece que todavía son nuevos y que todavía tienen mucho camino para recorrer y que tengo miedo de quemarlos, ¿viste? Como cuando te dan el Martín Fierro Sí, a la revelación y los matás, ¿entendés? No, me parece que hay que ir a ver a todos, y a mis alumnos también les digo, vayan a ver todos, y obviamente todos quieren ir a ver a los espectáculos consagrados, y es, no, vayan a ver todos, métanse en un sucucho a ver qué está haciendo alguna otra persona, vayan a ver malos, vayan a ver de todo. Yo creo que el que empieza aprende más del malo que del bueno, porque el malo por lo menos sabe qué no quiere hacer uno. Claro, pero además me ha pasado con alumnos, no voy a nombrar gente ni nada, pero que de repente viniera uno y decir, che, el otro día fuimos con tres del grupo a ver a tal, y era horrible, sí, eso lo puedo hacer nosotros también, chicos. Y pero fue tan gracioso que infundió como muchas ganas en el grupo. Claro. Y era esto, decir, bueno, sí, nosotros también nos podemos parar ahí. Bueno, después cada uno hará su camino. ¿Vos crees que cualquiera puede hacer stand-up? Yo creo que cualquiera puede hacer stand-up, creo que cualquiera puede hacer cualquier cosa, que es cuestión de, en principio, de deseo y después de mucho laburo. Pero sí, creo que cualquiera puede hacer cualquier. Esta es toda una discusión de... No, pero yo creo que hay como dos posibilidades. O tenés el talento innato, y hay un montón de tipos que en Buenos Aires, que yo conozco, que nunca hicieron un curso y se suben y la rompen. Te voy a discutir eso. Por ejemplo... El talento innato para mí es como cierta facilidad. Uno tiene facilidad para unas cosas y para otras no. El que tiene talento innato y no labura, no sale, no pasa nada. El que no tiene ese talento innato y labura un montón, puede llegar a ser un buen comediante. No, pero perdón. Digo, el innato arranca con... Arranca con la vara un poquito más alta. Con un después poco tiene más... que laburar, claro. Sí, pero claro. Digo, y después hay tipos que no lo tienen, que laburando mucho sí, pueden llegar. Sí, digamos. Pero además había toda una discusión la vez pasada sobre el autodidacta o el que estudia un curso. El autodidacta no es que es ignorante, es que es que trató de informarse por sus propios medios. No es que no estudió, no estudió con un docente, no te puede dar un referente, pero seguro tiene un montón de otros, leyó, vio videos, vio material, analizó, trató de escribirlo, estudió otras cosas que lo llevaron a ese lugar, digamos. Me parece que todos los caminos son válidos y que sí, cualquiera puede hacerlo. Tiene que haber deseo, laburo y constancia. Y bancártela. Porque hay que bancarse muchas horribles. Hay una cosa más para mí. Sí. Acá, que es... Tenés que ser gracioso. Esta es una discusión que hemos tenido en algunos momentos. Pero pará, si no sos gracioso, todo bien. Pero no vas a hacer reír a nadie. Yo creo que el humor es una construcción. Es algo que se construye. No sé qué es ser gracioso y qué no. Yo te puedo decir quién, por ejemplo, Merpin es gracioso. Gianelli es un tipo naturalmente gracioso. Sí, hay gente... Son tipos que son naturalmente graciosos. Está bien, pero vos me nombrás a los que son naturalmente graciosos y entonces pueden llegar a hacer algo. Y los que no son naturalmente graciosos, ¿no se puede construir? No sé, te lo tiro, es una pregunta. Yo creo que es un poco sí. Después, ¿a qué nivel llega cada uno? Es otro tema. No me pongas esas caras, ven las caras. No, está bien, sí. Conozco muy pocos casos de gente no graciosa que trasciende. Que vos decís, bueno, se desarrolló como comediante. Sí conozco el caso de comediantes que para mí no eran graciosos, laburaron mucho y hacen una cosa digna en el escenario. Y uno decís, bueno, está. Sí. En algunas noches les irá bien, en algunas noches les irá mal, en algunas noches más o menos. Está bien. Sí, tiene que ver también con el objetivo que uno se plantee, ¿no? Digamos, hasta dónde quieren llegar esos comediantes o hasta dónde no. Yo creo que todo se puede elaborar. Después, bueno, sí, discutiremos quién tiene más gracia, quién no, cuál te gusta más, cuál no. También es una cuestión bastante subjetiva. Pero si el tipo, a vos nunca te pareció gracioso, laburó, se sube al escenario y tiene funciones buenas, dignas, donde la gente no sabe si es gracioso o no, no lo conoce, pero se va con una buena impresión, y bueno, me parece que ahí está bien. Y él es feliz, déjalo que sea feliz. No, a ver, como todo, siempre pienso, en este colectivo hay lugar para todo. Claro, sí, totalmente. Hay lugar para el que le gusta el chiste fácil, hay lugar para el que le gusta el chiste complicado, hay lugar para la ironía, hay lugar para todos. En el mundo del stand-up hay lugar para... Totalmente. Hasta para gente y eso estaría no bueno, sí, y eso estaría bueno también que lo supiera todo el mundo, ¿no? Porque hay como una competencia de lugares o de egos que decís, para flaco, hacé tu laburo y dejá de meterte con los demás. Yo creo que una de las claves es esa, es la energía ponerla a mejorar vos. Sí, pero es como estás haciendo una postura de yoga. Si estás mirando tanto al otro, te vas a pegar un golpe, ¿entendés? Miralo al otro si querés para ver si hizo alguna cosa que vos no estás haciendo y empezá a buscar en vos cómo podés llegar a eso, qué sé yo. Sí. Estoy re mística. No, pero hay una cosa en serio de dónde uno concentra las energías. De dónde uno se para, me parece. Sí, desde dónde uno mira. No digo que no hay que mirar a los otros, todo lo contrario, hay que mirar mucho, pero yo miro para ver por qué está logrando algo que yo no logro, qué está haciendo que yo no estoy haciendo, o qué está haciendo que hace que a mí no me guste eso, digamos, y después, bueno, pruebo yo. ¿Qué quiero hacer con el humor también? ¿Hacia dónde quiero ir yo? ¿Qué tipo de comediante quiero ser? Me parece que eso es... Esa es la clave. Sí, esa es la clave, y te lo estás preguntando todo el tiempo. Yo en este momento también me estoy preguntando, bueno, a ver, estoy en una zona de comodidad que me está incomodando. Digo, bueno, necesito generar más cosas, necesito generar más material. ¿Y para dónde voy? Me parece que es algo que me voy a preguntar toda mi vida. Sí, yo a veces veo en el Open Mic de los miércoles, veo comediantes nuevos, que yo escucho el material y digo, pero qué, ¿por qué te estás riendo de esto? ¿Qué quisiste decir? Sí. Yo creo que no hay una reflexión sobre eso. Sí, sí. Y en parte yo creo que yo dejé de hacer comedia porque el material que yo hacía no era... No tenía que ver con lo que vos querías decir. Claro, estaba haciendo un material con el que no estaba... Y ahí uno se da cuenta que no es comediante cuando no escribe este material. Porque de última... Sí, claro. Digo, sí. Esta es otra cosa también. 15 minutos lo tiene cualquiera. Sí, claro. Hasta yo. Sí. Queremos que vuelvas al escenario, por favor. Terminan los podcasts y todos queremos verte tus 15 minutos. Yo nunca me fui del escenario, yo estoy pero en otro lugar. Sí, sí, obvio. Estoy abajo acompañando. Pero queremos verte arriba. Pero entonces... el tema me parece que es cuando tenés el segundo monólogo. Cuando sí. Tenés la segunda, escribís el segundo. Y pensar hasta para dónde querés ir. ¿Por qué estás hablando de tal tema? Sí, yo en las clases trato de hacer mucho hincapié en eso. En primer lugar, porque me parece que estamos delante de un micrófono y que hay mucha gente escuchando. ¿Sí? Así sean 30 personas, 10, 20, vos estás arriba de un escenario, con lo cual estás más alto que el resto del público y estás hablando hacia esa gente. Entonces tenés que ser absolutamente responsable de tus palabras. Esto no quiere decir que no puedas hacer chistes horribles, que no puedas ser facho, que no puedas ser misógino. Hacé lo que quieras, pero hacete cargo. ¿Sí? No hagas un chiste que te parece, que como es gracioso. A mí no me da lo mismo hacer reír con cualquier cosa. A mí, ¿no? Y entonces me parece que es algo a reflexionar y que cada uno se suba a hacer reír con lo que quiere hacer reír. Y no que salga algo y que vos decís, che, pero no sé esto, ¿qué pasó? Porque hice un chiste y no funcionó. Bueno, pero hay que bancársela. Si te gusta ir por ese lado, anda por ese lado. Me parece que la clave acá es, hay ideología en todos los monólogos. Totalmente, y sí. Estás hablando de algo siempre. Contra algo, te estás siempre. Parando en un lugar. Sí. Digo, cuando haces un monólogo y cuando pones a un like en una cosa en Facebook. Totalmente. Pero a ver, todo es político. El ser apolítico es político también. Entonces, cuando uno está hablando, estás diciendo un montón de cosas. Podés tener chistes tontos, todos tenemos chistes tontos que no dicen nada, que son juego de palabras o que te reís de algún refrán o de alguna cosa. Está perfecto. Te tiene que pasar algo con eso. Te gusta el chiste. Bueno, está perfecto. Podés ir por ese lado. Pero te tiene que gustar, te tiene que pasar algo, ¿entendés? Para mí, te tiene que pasar algo y te tenés que hacer cargo. Me parece que eso es importante. ¿Te pasó alguna vez que después de una función o de un evento se te acercó alguien y te dijo, che, tal cosa que dijiste no me gustó o no me pareció, o te mandó un mensaje o algo así? No creo, que no me gustó, no me pareció. No, o que no le pareció, o que desde el punto de vista ideológico le hizo algún ruido. No, y sabría cómo defenderlo, pero porque yo me hago estas preguntas. Digo, me parece que uno tiene que estar preparado para poder defender lo que uno está diciendo. Por ahí si decís alguna barbaridad, alguna guarangada, te ponen cara, o tipo típicos cosas de eventos que nos han pasado juntos, que te ponen a los pibes adelante y la empezás a pasar mal y qué sé yo. Pero ideológicamente, ¿desde dónde estoy parada? No, la verdad que no, por suerte no. Puede pasar. Pero me gusta pensar que estoy capacitada para defenderme porque sé lo que estoy diciendo. Perdón. Yo te preguntaba en forma anecdótica. Puede pasar y no está mal que pase, digo. No, claro. Yo me acuerdo cuando hacíamos Pare de Sufrir que muchos nos decían, son unos genios y muchos nos decían, es una mierda, ¿no? Y yo tenía a mi amigo Ernesto que nos decía... Ernesto, claro. Ernesto decía, no somos ni unos genios ni unos chotos. No. O sea... va a haber gente que te va a decir una cosa y siempre va a haber gente que te va a decir la otra. Sí. Vos tenés que saber que no sos ni una cosa ni la ni otra. Ni la otra, totalmente. Todavía en Messi de stand-up no apareció. No. Y creo que todos pueden ser graciosos. En algún totalmente. Una noche. Entonces, Sí, igual estábamos hablando de una cuestión ideológica, a eso me refería. Después que no me haya ido bien o que no les haya gustado, me pasó un montón de veces. Pero eso, eso pasa muchas veces que no gusta, pero bueno, hay gente que no le gusta cosas que todo el mundo sabe que son buenas. Bueno, pero ahí hay que preguntarse, ¿quiero hacer cualquier cosa para que les guste a todo el mundo o no? Bueno, yo no, qué sé yo. Obviamente quiero gustarle a todo el mundo, pero no a costa de lo que yo pienso. ¿El comediante hace humor para que lo quieran? ¿Viste que muchos dicen eso? Bueno, yo, por empezar, soy actriz, con lo cual arranqué desde un lugar donde me subí al escenario. Yo creo que sí, que los actores o los comediantes en algún punto están buscando cierto reconocimiento. Igual me parece que es súper placentero y que es divertido lo que uno hace, y como comediante me permite decir lo que quiero decir, que por ahí como actriz no me pasaba. Y me parece que uno siempre está buscando que lo acepten, ¿no? Si yo me subo al escenario y digo un montón de cosas y la gente me abuchea, no sé si va a estar bueno. Yo creo que muchas veces, en este momento sobre todo, gente como vos, gente como, Fer Sanjiao, Pablo Fábregas, bueno, Pablo Fábregas por ahí es más conocido, hay mucha gente que no es muy consciente del momento histórico que está viviendo. Del momento histórico, sí, o del trabajo que se hizo hasta ahora y lo que estamos viviendo ahora. Digo, cuando... Lo escuchaba que lo decía Pablito en uno de los... Pablito Fábregas en el podcast, creo, que es un momento histórico. Sí, yo creo que sí. Yo creo que por ahí uno no es consciente todo. Si fuera consciente estaría asustadísima, qué sé yo. Me parece que sí, que es un momento histórico. Me parece que también el stand-up o el teatro o ese tipo de cosas dan cuenta de un momento que se está viviendo. Entonces, me parece que ahí es donde es interesante el material. Pero también que se está abriendo y que está todo por inventarse. Esto es muy divertido. Digamos, es genial cuando llegas. Digamos, yo el año pasado y este año empecé a viajar un poco. Y llegas a un lugar haciendo stand-up y es rarísimo. Digo, el año pasado nos fuimos a Ushuaia y de repente estaba mirando el faro del fin del mundo diciendo el stand-up me trajo hasta acá y esta gente de repente está recibiendo un montón de comediantes que venimos acá a tratar de hacerlos reír con nuestra propia mirada y decís, wow, es genial, es increíble. Yo este año, por ejemplo, va a ser el año de mi vida que más voy a haber viajado si claro. Se completan las fechas que tenemos programadas de gira. Es rarísimo esa sensación de esto, de que viajamos, hicimos un show, la gente se fue contenta y la escenografía son dos micrófonos que llevan el baúl del auto. Nada, sí. Y la ropa del comediante. Sí, sí. O viajás a hacer eventos. El año pasado también viajé a Córdoba al cumpleaños de una señora que vino a ver a Buenos Aires y me llevó para... ¿Viste? Decís, es re loco también. Es como raro. Y está bueno esto de como empezar a difundir esto. A mí me parece que está buenísimo que haya cada vez más comediantes. Es cierto que hay como un boom en este momento. Sí, ¿vos crees? Yo hace 10 años que escucho que hay un boom. Hace 10 años estábamos nosotros en pared, sufríamos sí, cuatro pero, gatos locos. Te hablaban de la moda del stand-up, te hablaban todo el tiempo de la moda del stand-up. Sí, de todas formas me parece que es buenísimo que se ponga de moda un rato, no importa. Después quedará quien quede, pero creo que fue... En su momento también pasó con la impro, pasó con el clown, y siempre está esta cosa de si los del teatro te miran de una forma o de otra, si, bueno, qué sé yo, que pase. Me parece que sí hay mucha más gente interesada y la gente por ahí entiende un poco más, ¿no? O consume un poco más, o por ahí decís stand-up y la gente ya no te mira tanto como qué es, lo si vi algo en algún lado. Sí, yo no estoy seguro que esto pueda pasar de moda. A ver, me parece que todavía los comediantes, es mi visión personal, están un poco verdes. Todavía hay pocos comediantes buenos. Sí, sí. Cuando empiecen a ver comediantes de los 100, 150 que están laburando, que están empezando. Cuando esos tipos 20, 30 sean buenos, como ya hay 20, 30 buenos más. Sí. Y en vez de haber 20 buenos, haya 40, 50 tipos sólidos y buenos. Me parece que va a ser otra cosa el escenario del stand-up. Va a ser otra cosa. No sé si, digamos, cuando hablamos de movida, me parece que hablamos de que hay un montón de gente estudiando, que está empezando a estar en la tele. Por ahí después deja de sonar como stand-up, y es esto, y hay comediantes, y vos reconoces a los comediantes es como tal y como su nombre, y vas a ver a tal comediante, que esto también lo hemos hablado mucho tiempo. La gente no va a ver, cuando va a ver muchos shows de stand-up, no va a ver stand-up, va a ver a tal persona. La gente no va a ver a One Reich. No va a haber un show de stand-up, va a haber a One Reich cuando va al Maipo ahora. Sí. La gente no está yendo a ver, vos pones un show de stand-up y no va mucha gente. Si vos no. le ponés stand-up solamente. Sí, no, no, no. Los, y ponés comediantes ignotos que no conoce nadie. Sí. Por más que sean buenos, no va mucha gente. Va gente. Sí. Pero no va mucha gente. No cambia mucho. No pasa algo muy distinto con el teatro independiente en Buenos Aires. Ahora, sí. la gente va a ver mucho a los que son más conocidos. Sí, por ahí el teatro independiente radio, tiene, sí, por ahí el teatro independiente tiene también otro tipo de propuestas en cuanto a si no vas a ver a algún actor, vas a ver algún autor o vas a ver algún director. Acá todavía esto tampoco pasa, ¿no? Pero sí, algún nombre o alguna cosa como más que convoque más. La verdad es que yo no sé todavía cómo se hace para convocar cuando no tenés un nombre súper conocido. A mí, sí me acuerdo cuando fui a una clase tuya a hablar de sí. producción, que unos chicos me decían, bueno, ¿y cómo hacemos para llevar gente? Y yo les dije una cosa, sí. que para mí es así, hacer el mejor monólogo. Obvio. Si sí. vos sos recontra bueno en el escenario, la gente va a empezar a circular tu nombre. Che, fui Totalmente. A ver a tal, boludo, que la rompe, fui a ver a tal, que la rompe. Sí. Y así se convoca, me parece. También haciendo un laburo en redes sociales, ¿viste? Por supuesto, contacto, sí, qué sé yo. Pero a mí todo el tiempo me dicen, che, escuchá a tal pibe que la rompe, qué sé yo, y... Cuando te lo dicen dos o tres personas y lo ves, en general le rompe. Claro, sí, sí. Es muy raro, ¿no? que te digan dos o tres, che, mira, tal la rompe y se ha errado. Enseguida empieza a correrse la voz. Sí, eso igual no implica que llene teatros. No, nadie llena teatros. No, bueno, está bien. Pero digo, hay dos personas que llenan teatros. Está bien, bueno, sí. Pero por eso decía, ¿cómo se convoca a algo un poco más grande? Sí, a un teatro más chico y qué sé yo, y se empieza a correr la bola, sí. La bola tarda en correrse. Te digo porque yo también he hecho mucho teatro independiente. Y también era esto. Y sigo queriendo hacer. Ahora también me pasa esto. Es decir, hace mucho que trabajo como comediante y tengo ganas de hacer personajes, de hacer alguna otra cosa. Y hablábamos ayer con la directora de la escuela donde yo trabajo, Débora Strosky, con esto de, bueno, hagamos algo. Sí, pero ¿cómo? ¿Y qué? ¿En qué teatro? ¿Y qué obra? Y también es como, y ya, claro, y ya es como, Yo por ahí me junto, viste, con gente, me dice, che, me gustaría que nos produzcan, no hacemos stand, y ya veo, viste, y necesitamos una escenografía, y la luz, Claro, no, chico, no es para pero, mí. Claro, pero yo lo he hecho, y es interesante también, y me dan ganas de hacerlo, pero el tema es eso, ¿cómo se hace para sostenerlo? Es siempre el mismo... Digamos, es siempre la misma pregunta. Sí, sí, que es primero el huevo o la gallina. Bueno, hagamos un espectáculo buenísimo, pero ¿cuánto tiempo lo sostenés para que se corra el boca a boca? Hace un tiempo hablaba con unas chicas nuevas. Me decían, le digo, ¿cómo les fue en la función? Y yo me decían, más o menos, vino poca gente. Digo, pero vos en esta instancia, ¿no te tenés que preocupar si viene gente? No, claro. Vos preocupaste por hacer, ¿cómo te fue a vos arriba del escenario? Sí. Gente es una casualidad cuando empezás. Puede venir gente porque salía mucha gente. Es una casualidad muchas veces, porque ahora también me pasa que, digo, no es que porque yo ya hace mucho que estoy haciendo, viene mucha gente. Digamos, también hay que ver dónde lo haces, si te vas al interior, vas a un lugar, si el que lo produjo no tiene idea de a dónde te manda. Juega la selección. Juega la selección, pasan un montón Llueve. De cosas, sí. El primer frío, el primer calor, dejan a todos adentro. La vacación, el comienzo de clase, digamos, sí. excusas. Excusas, siempre hay todas. Claro. Y cuando viene gente no entendés por qué. Claro, sí. Alfonso, el Bururú, siempre hace una frase que para mí me parece muy graciosa, que es salió el cardumen. Cuando claro. sale gente, llenan todo. Tal cual, sí. Hay una explicación que no, justo dio que la noche era linda. Por eso, plata. Claro, por eso uno no puede estar detrás de si viene poco mucha gente, uno tiene que laburar igual. Digamos, tiene que laburar igual y tiene que trabajar en ser cada vez mejor, en hacer un buen monólogo, en que la gente quiera venir y disfrutarlo arriba del escenario, porque, digamos, la verdad, uno la pasa bien arriba del escenario. Uno pasa un tiempo hasta, uno al principio la pasa medio mal, porque, digamos, pero tenés como ciertos destellos de, uy, esto parece que está buenísimo, y después la pasas medio mal, y después estás muy nervioso. Después hay un momento donde realmente lo disfrutás. Y si vos lo disfrutás, la gente también lo disfruta. Va, por lo menos me parece a mí. Eso es no sé ya quién lo dice, pero es como manejar un colectivo. Si el chofer va relajado, va sí. todo el público relajado. Si el chabón va tenso, olvídate. No sí. la pasa bien nadie. Y el que maneja el colectivo es el comediante, es el chofer. Y para después tenerla muy clara manejando el colectivo, ¿qué hay que hacer? Manejar un montón. No queda otra. Bueno, Vero, muchas gracias por venir. Muchas gracias por las... Palmeritas para el mate. Para el mate, bueno, sí. comiste poco. Yo estoy a dieta siempre. Estamos a dieta, bueno, obvio. Yo también ahora. Está hoy. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Nos vemos el próximo. Dale.